matándolo. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. Rabia y dolor. Rabia y dolor. Rabia y dolor.

Bueno, comenzamos aquí este programa de Rebeldes sin Sombras. Hoy día, como dijo la compañera, 23 de julio a la mañanita, para quien se haya levantado y haya visto esta nube de humo que invadía la ciudad, algunas pensamos, pues serán como años atrás las iglesias ardiendo por fin. Y no, también pensamos, huelga general, piquetes por todos lados, sumar edad. No, era el Empordà que estaba ardiendo. La situación de Europa y en España en particular es terrible. Estamos viviendo, bueno, una situación de ajustes, recortes y demás palazos a casi toda la población y a la gente trabajadora y desocupada y mujeres y niños y demás, y siguen ardiendo y arden, y esta vez arden los incendios forestales, que es terrible lo que está sucediendo, y no arde el país en el sentido de que ya tendríamos que estar quemándolo todo a nivel de una huelga general por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Pues paso a paso, como siempre decimos, somos optimistas ante el abismo, como el programa que había anteriormente en Rebelde sin Sombras, en Radio Bronca. Hoy estoy un poco hoy el día. Es con el humo que nos levantamos todas medias así, nubladas. Pero bueno, que vamos a tratar de ser optimistas hoy, el programa de hoy, empezar con las buenas noticias, porque nos van llegando de todos lados, que ante, bueno, esto, ante tanto ajuste, tanta represión, tanto policía y tanta mala racha, hay experiencias de la gente que empiezan a decir basta. Como decía la canción, no estamos indignadas, ¿cómo era? Estamos que explotamos. No estoy indignada, estoy que reviento. Pues hay gente que revienta, que ha hecho eso, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de un poquito de la situación que está pasando en Grecia, que ya vienen hace tiempo también la gente autoorganizándose por barrios, buscando formas solidarias de apalear estas crisis y hambrunas, que es lo que decimos siempre, la crisis del capitalismo, ¿no? No las nuestras. Y bueno, a raíz de esto que ya habíamos comentado alguna vez, la autogestión de un hospital y de una escuela, pues ahora ya también están empezando la autogestión de los medios de producción. En este caso vamos a hablar de lo que está surgiendo, que es la autogestión obrera de las fábricas, y tenemos un comunicado de Tesaloniki que vamos a pasar a leer. Y dice así. Bueno, bajo el lema de que no lo voy a leer porque está en griego, los obreros de una fábrica griega en Tesaloniki se preparan para organizar su producción después de que el 98% de los trabajadores y trabajadoras votaran en la Asamblea General a favor de la autogestión de la fábrica. Después del abandono de la fábrica de la empresa Biomihamniki, metal, una industria minera, por su dirección, la Asamblea de los Trabajadores en ella han votado a favor de la autogestión y están preparando para asumirla. La dirección de esta empresa minera, empresa de fabricación, bueno, dice minera, pero también dice que es de fabricación de azulejos y de materiales de construcción, filial de Filkerman y Johnson, desde mayo del 2011, se han abandonado la fábrica en Tesalónica y junto a ella los trabajadores que estaban en ella. En respuesta a esto, todas las trabajadoras y trabajadores de la fábrica, reclamando que se le pagaran lo que les debían y que no pierdan sus puestos de trabajo, están en interrupción laboral desde septiembre del 2011. Bueno, va a ser un año ya, ¿no? El sindicato de trabajadoras de la empresa esta, Biomihamniki Metalfiki, industria minera, ha organizado a varios trabajadores, los cuales permanecen en la fábrica por turnos. No sea que el equipamiento de la fábrica sea quitado por la dirección, que es lo que se hace siempre, ¿no? La propuesta del sindicato para resolver esta situación en punto muerto, ya que la dirección ha declarado que la fábrica no se va a volver a abrir por falta de fondos, es aplicar un sistema de autogestión. Esta propuesta fue votada por toda la Asamblea General de las Trabajadoras y Trabajadores. En concreto, piden que la fábrica pase a manos de los obreros y que dimitan todos los miembros de la dirección, así como los empleados que participan en la junta directiva, sin reclamar nada a la futura autogestión obrera. Los trabajadores llaman a todos los sindicatos, organizaciones, asociaciones y trabajadores a solidarizarse con la lucha de los obreros por la autogestión de las fábricas y a ayudar de forma activa a los obreros económicos y políticamente. Aquí os adjuntamos el comunicado de los trabajadores después de la Asamblea de Julio, extraído de la misma página. La administración Biomihamniki Metalikitiki, una filial de Filkerman Johnson, ha abandonado la fábrica de empresas desde mayo de 2011, junto con sus trabajadores. En respuesta, los trabajadores de la fábrica se han abstenido de trabajar desde septiembre de 2011. El sindicato de trabajadores ha organizado un equipo de 40 obreros, con actividad hasta la fecha, un año después del cierre de la fábrica, para asegurarse de que los administradores no sacan o roban equipamiento de la fábrica. Todos los trabajadores también participan de la Asamblea General. La propuesta del sindicato para escapar de este punto muerto, mientras las administraciones han dejado claro que la fábrica no se reabrirá debido a la falta de fondos, es que la fábrica pase a ser controlada por los trabajadores. Una propuesta votada por el 98% de los asistentes a la Asamblea General. Más específicamente, solicitaron que la fábrica fuera transferida a los trabajadores y que todos los miembros de la administración y los trabajadores sentados en el Consejo de Administración dimitieran, sin ninguna exigencia de futura administración obrera de la fábrica. Con respecto al capital inicial, que es necesario para la operatividad de la fábrica, la propuesta de los trabajadores es que el Instituto Nacional de Empleo les pague por adelantado las sumas a las que de todas formas tenían derecho. Finalmente, los trabajadores exigen la introducción en la legislación de una categoría legal para empresas cooperativas para que la suya y otras futuras iniciativas puedan tener cobertura legal. Nosotros, en la lucha de los trabajadores de Biomihaniki Metaleftiki, aparte del evidente valor que vemos en la lucha y las demandas de todos los trabajadores y trabajadoras, también reconocemos un valor adicional que se resume perfectamente en esta propuesta de autogestión. Creemos que la ocupación y el regreso a la actividad de las fábricas por parte de los trabajadores y trabajadoras es la única propuesta alternativa realista para poder encarar la explotación en aumento de la clase trabajadora. La autoorganización de las fábricas que cierran es la única propuesta que tiene la fuerza para movilizar a la clase trabajadora, que viviendo bajo la continua amenaza del desempleo no ve la manera de poder resistir. Sabemos que las dificultades que encaramos en la lucha por la autogestión de la fábrica son muchas, ya que el Estado y el capital se le opondrán con rabia, dado que una posible victoria podría crear un precedente y un ejemplo para cualquier otra lucha en el país. Sin embargo, la cuestión de en qué manos cae la producción hoy se convierte en una cuestión de vida o muerte para una clase trabajadora empujada a la indigencia. Por esta razón, la lucha de los trabajadores y trabajadoras que están orientadas a esta dirección, así como las fuerzas solidarias con ellas, deben ser preparadas para luchar contra el Estado y la Administración, con la patronal, para materializar la ocupación de los medios de producción y la autogestión obrera. Hacemos un llamamiento a todos y a todas los sindicatos, organizaciones y trabajadores y trabajadoras para que se levanten en solidaridad con la lucha de los obreros y obreras de Biomihaniki Metaleftiki y a llevar a cabo un apoyo activo a los trabajadores y trabajadoras tanto a nivel financiero como político. Asamblea abierta el miércoles 11 de julio. Pues esta es la noticia que nos llega de Grecia y es muy interesante, ¿no? De escuchar que estas noticias vienen llegando porque, bueno, acá se podría hacer lo mismo, ¿no? Estamos en esta situación. Hay cuántas fábricas y lugares de trabajo. Veníamos siguiendo el tema de la Derby, que también están en huelga indefinida porque quieren cerrar la fábrica y dejarlos a todos en la calle. Bueno, que tampoco nos hemos actualizado a ver cómo ha terminado esta situación, ¿no? Uh-huh. Y así un montón de fábricas y... Sí, especialmente ahora que se ha decidido recortar, ¿no?, el periodo de paro de los trabajadores. Se ha decidido rebajar a los 6 meses, rebajar las cuantías que se destinan. Y bueno, según el gobierno, para incentivar a los trabajadores a que busquen trabajo, ¿no? Cuando no se les ocurre ninguna manera de reabrir puestos de trabajo, esta es una buena propuesta. Y en vez de volcar fondos a los bancos, pues que nos den a nosotros, que ya sabremos qué hacer. Sí, claro, y aparte también como el en la situación que puedan estar los diferentes trabajadores y trabajadoras, ¿no?, diferentes sectores, que no es lo mismo igual pues ya estar parado que estar dentro de la fábrica, que no saben muy bien, ¿no?, o no te están pagando lo que te tienen que pagar, te están poniendo unas condiciones cada vez más extremas o tal. Son como las situaciones de, pues no es lo mismo tener que ocupar la fábrica que ya reapropiarte una vez dentro, ¿no?, de que ya estás ahí, que ya conoces toda la maquinaria, has estado trabajando y sabes, tienes la experiencia, Entonces no es una cuestión de como de un empezar de nuevo, ¿no? Es una cuestión de cómo continuar, pero son los trabajadores y trabajadoras quienes ponen las condiciones de cómo continuar, ¿no? Porque hasta ahora, pues, lo que está sucediendo, lo que están comentando las compañeras, no se está dando salida, ¿no? No se están dando soluciones, por así decirlo, de ninguna manera, ¿no? No, incluso no, las no soluciones, ¿no? La gente va al paro, está aumentando el número de parados y paradas, y se están cerrando las fábricas y las empresas, y realmente no, y encima te están descontando, ¿no? La parte de tu subsidio por desempleo, que también es tuyo, que no es que te lo hayan regalado, y entonces cada vez es como también un poco hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, yo lo que pienso igual es, se está llegando a una situación de hasta dónde estamos, hasta dónde podemos llegar a apretar las tuercas, ¿no? Y hasta dónde aguanta el personal, ¿no? Porque también, o sea, es eso, es como súper triste de, pues, estar trabajando y no cobrar por tu trabajo. O sea, ya estamos llegando a unas condiciones como muy extremas, en realidad, ¿no? Es de abuso y de explotación heavy, ¿no? Y aparte que cambia un montón cuando tu trabajo es asalariado, ¿no? Que somos trabajadoras asalariadas, por más que te guste mucho lo que haces o no, que, pues te alienás, ¿no? Ya vas con una cuestión automática a hacer lo que tenés que hacer y se acabó y te vas. Sí, el trabajo, como decimos, no dignifica, sino que embrutece, y lo sabemos todas. Pues cuando hay por el contrario, cuando se hace la autogestión y se trabaja menos, porque puedes trabajar en vez de 8 horas por día, trabajas 4 o 6, repartir las horas de trabajo, trabaja más gente, también lo estás generando, es tu proyecto, lo estás viviendo vos y tus compañeras, y se da una experiencia también, más allá de lo laboral, que es de autogestionar nuestras vidas, ¿no? Como se decía antes, transformemos nuestras vidas, cambiemos la realidad. Bueno, estas experiencias de la autogestión de tus lugares de trabajo te da un poquito de vidilla también, ¿no? Te da un tsunami, un revolcón, que decís, ah, mira, ya no voy a, como siempre, a hacer fichar, venga, pim, pam, pum. Experiencias de estos en Argentina en el 2001 se han hecho, e incluso me acordaba de Sanón, porque esta fábrica es de cerámicas, pues en Sanón, que era una fábrica gigante que solamente producía el 10% de su producción, iban echando y vaciando a la plantilla hasta que los obreros decidieron ocuparla, y mira, ya llevan 11 años o más. Sanón, que está bajo control obrero, ahora se llama Facimpat, ¿no? Fábrica sin patrón. Y han reducido las jornadas laborales, se han creado nuevos puestos de trabajo, se han hecho cerámicas con guardamapuches, porque también intervienen en el proceso de producción los que le dan la cerámica, que se la compran, que es la arcilla, que son a los pueblos mapuches. También hacen movidas sociales, hay un montón, como tienen un playón gigante, van a tocar ahí solidariamente un montón de grupos. Han construido ellos un centro de salud en Neuquén, que no había, porque son, también, aparte de hacer los cerámicos, también hay otras fábricas que hacen ladrillos y también son obreros de la construcción. Entonces han creado el edificio de la salita de salud para que la autogestione el pueblo, ¿no? De ahí, de Neuquén. Pues un montón de cosas, que no es solamente el lugar de trabajo embrutecedor, que vas a la fábrica, pim, pam, pum, sino que se empiezan a crear cosas mucho más lindas, porque estás cambiando tu vida, ¿no? Ya el trabajo ya no forma. Tratás de romper esta alienación con el trabajo. Y eso es lo interesante también, porque a veces decimos, sí, tomar los medios de producción, sí, pero los medios de producción siguen siendo una mierda, ¿no? Sí, pero depende también cómo lo hagas y para qué, fin, y cómo lo lleves ese proceso, ¿no? Si reproducís los sistemas de capitalismo, de seguir siendo fichar y pim pam, claro que va a ser una mierda, ¿no? Si te empezás a ver que podés producir otras cosas que no, por ejemplo, en este caso era que no afecta al pueblo mapuche, que era que antes el viejo Sanón les expoliaba la arcilla, ¿no? Sino que entre todos empezar a hacer los cerámicos mapuches, y así un montón de cosas. Depende cómo lo hagas, pueden ser una experiencia fabulosa. Y si en Grecia van en ese camino, bueno, que ya habían empezado, ¿no? Con la escuela y el hospital, pues estaría muy bien que esto se expanda por todos lados. Y aprender a sumar eslabones a la cadena, ¿no? Pero a la cadena nuestra, no a la que nos ata. De empezar a decir, pues mira, hay que comprar a estos, que son los nuestros. O sea, hay que aprender a valorar, ¿no? O sea, que cuando hay un costo es porque esa gente está ganando el salario merecido, ¿no? Que generalmente la realidad nos marca al revés, ¿no? Y bueno, además del tema de las fábricas que se cierran, el tema de las fábricas que no se lleguen a cerrar, ¿no? de negarse a que se reduzca una plantilla cuando dicen que no se puede mantener, pues que dimitan si no lo pueden llevar, ¿no? Porque al final el tema es que ellos lo que no quieren es reducir sus ganancias. Y esas ganancias en ese sentido para nosotros no existen, ¿no? Bueno, empezar por ahí, negarse a los cierres de los puestos de trabajo, ¿no? Y solidarizarnos, ¿no? Porque un poco lo que nos contaban las trabajadoras y trabajadores de la Derby cuando se estaba cerrando, bueno, vaciando su empresa de sus vecinos, ¿no? De que les avisaban a los vecinos que empezaron a animarse a hablar con los vecinos. ¿Sabes qué? Mi trabajo, nos quieren echar y estamos haciendo guardias. ¿No te venís un día a la puerta de la fábrica conmigo? Y empezar a hacer redes sociales y solidarizarnos con nuestra vecina, con nuestro vecino, que lo van a echar de su curro. Empezar a generar estas redes que hace mucho que están, que a veces se van invisibilizando, otras veces se ven más. Pues creo que es el momento este de aprovechar esta situación, ¿no? De la crisis de ellos las aprovechamos nosotras las de abajo para crear otras formas y otras soluciones. Y son frentes de resistencia, ¿no? Y a saber que el lograr mantener una lucha de este tipo lleva tiempo. Y se necesitan recursos y se necesita desde una moneda hasta un kilo de arroz hasta para sostener, ¿no? O sea, como ahora con los mineros, o sea, gente que tiene que sobrevivir todo ese tiempo y que tenemos que hacerlo entre todas. Sí, claro, y como bien decís, ¿no? También es como el buscar soluciones, ¿no? En el sentido de agarrarte ahí como también al puesto de trabajo así como una garrapata, ¿no? Independientemente que, claro, como si no te afecta a ti, entonces hasta el último momento esperando, bueno, le afecta a unos trabajadores, pero igual unos cuantos se pueden ir y siempre se busca como, bueno, quién se puede prejubilar, igual los jóvenes entonces tal, que no se vayan igual los parados, ¿no? De 50... Que igual sí que incluso los propios trabajadores buscan ahí como fórmulas, pero incluso son las fórmulas que nos ha enseñado este sistema capitalista. O sea, no hay que cortar cabezas, ¿no? En ese sentido. Que incluso hasta las soluciones que se han ido intentando buscar hasta el momento, siempre, evidentemente, nunca pierde el patrón, siempre pierde los trabajadores y trabajadoras de una forma u otra, ¿no? Y no se trata como de perder lo mínimo. O sea, sino de buscar soluciones, pero buena para todos y para todas, en el sentido incluso a veces hasta, bueno, pues quiénes son los jefes y las jefas, ¿no? De qué tipo de producción, de dónde vienen los materiales, o sea, que es como lo que te has explicado, ¿no? De Sanón, igual pues es como volver a reconstruir esa red de producción y volver desde el inicio de dónde se extrae y de dónde se consigue en parte de la producción y hacia luego la manera de elaborarlo y de trabajarlo y luego la manera hacia dónde va, ¿no? Que sea útil, o sea, que tenga una utilidad ahí, que sea no seguir reproduciendo esta sociedad de consumo de usar y tirar y de que es un que no te lleva hacia ningún lado, ¿no? Productivo en el sentido de para nuestras vidas, ¿no? Y para con el medio y el entorno y tal, pero que yo creo que igual ahora España se puede encontrar como más o menos en esa situación, ¿no? Que ya llevamos un tiempo como intentando, incluso por parte de los trabajadores y trabajadoras, buscando soluciones que son jodidas porque siempre pierde gente, ¿no? O sea, ya sea porque eres más joven y eres el último en llegar y entonces pues eres el primero que te vas, ¿no? Es como esas son las cuentas. Y el mayor que a lo mejor no tiene 60 años y está súper activo, pero ya lo están prejubilando, que tú dices, bueno, pues este señor o esta señora tiene todavía mucho que enseñar, ¿no? O que compartir y tal. Y que incluso esas son como las estrategias desde arriba, ¿no? Son estrategias que no son nuestras o que no son... O sea, los trabajadores cuando inician esa lucha es que todos y todas se tienen que quedar, todas tienen que tener las mismas condiciones y en un momento dado pues nadie se le va a bajar el sueldo menos, o sea, pues es a todos, pero nunca se corta la cabeza desde arriba, ¿no? Que es como es eso, las ganancias, cuando se tambalea la producción de una fábrica o de una empresa, porque tienen unos topes, ¿no? Se hacen unos estudios previos y no llegan esas ganancias, entonces, que esto es lo que ha favorecido la nueva reforma laboral, ¿no? De si tú en un trimestre puedes presentar de que ya no tienes las ganancias que tú habías propuesto, pues echar a todo el mundo, pues cerrar la empresa, no estás obligado a lo mejor a indemnizar como tendrías que hacerlo, que es como una bueno, pues dar, legalizar de alguna manera lo que ya se hacía antes, ¿no? También de manera tapadillo, pero que ahora se legaliza en el sentido de cómo el patrón y el dueño de la empresa es el que pone las reglas del juego en el sentido de la ganancia, que eso, o sea, la ganancia está íntimamente relacionada con la producción y con la forma de organizarlo, o sea, no, la ganancia no es un ente que va aparte de todo, ¿no? Es como, o sea, forma parte y, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras no tienen opinión en relación a esto. Es como... No, y no interviene en el proceso de producción. Una, cuando produce algo, vos tendrías que tener derecho a decidir, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Porque ahora me acuerdo de Bruckmann, en esta fábrica de mujeres, que también estuvo ocupada en Argentina un tiempo. Ellas hacían trajes de saco y corbata, para, bueno, no voy a decir las marcas, para marcas pijas. Y de repente, cuando se abandonó la fábrica, la ocuparon, la pusieron a, primero vendieron el stock que tenían y luego pusieron a producir, con ese dinero compraron más telas y pusieron a producir cosas. Y era como, no, vamos a seguir haciendo trajes y corbatas, ¿no? Era como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sábanas para hospitales y guardapolvos para los niños para el cole, ¿no? Y que lo compre el Estado y que lo reparta gratuito a los hospitales públicos y a los niños en los colegios, ¿no? Bueno, fue una iniciativa de que, claro, sabían coser, pues sabían hacer otras cosas, ¿no? También. Y era como poder decidir en el proceso de producción, de agilizar la imaginación, de decir, voy a hacer algo que va a ser útil socialmente, que no solamente está, no sé, perjudicando mi salud y degradando el medio ambiente. No, tratamos de hacer cosas que al revés, que tengan una función social y que puedas decidir en ese proceso, ¿no? Y eso es lo que les molesta a los capitalistas, que una decida sobre su propia vida, sobre lo que hace y se autogestione. Les tienen terror a la autogestión. Les molesta, si sea una pequeña fábrica de 40 trabajadores o un barrio haciendo un huerto urbano o lo que sea, o un edificio ocupado donde las familias viven y deciden, les molesta la autogestión porque estás decidiendo sobre tu propia vida en el ahora, en el ya. Y eso es lo que les molesta. Y por ahí creo yo que va un poco el camino, ¿no? Y yo creo que no hay que tener miedo, porque en definitiva muchos trabajadores dirán, pero es que si no funcionó para ellos, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Es que nosotros lo sabemos hacer. O sea, lo sabemos hacer porque conocemos la materia prima, porque sabemos trabajarla y porque somos administradores natos. O sea, nosotros llegamos con, ¿cuánto a fin de mes? 400 euros. Y a ellos no les alcanzan millones. O sea que sin duda que va a ir mejor. Claro, claro. Pues bueno, aquí está, bueno, nos parece una súper buena noticia y en el sentido también de que es algo que también se puede, pues, extrapolar, de sacar de Grecia y poder importar. Esto sí que se puede importar a cualquier otro lugar, ¿no? No, no es tóxico, se puede importar, es una idea magnífica y maravillosa que funciona. Lo único que es eso, ¿no? Es un proceso que empieza y que el proceso no se sabe muy bien el sentido, porque es lo interesante, es lo que se decide, ¿no?, entre todos y todas los trabajadores y trabajadoras en su propio proceso, y esperemos que se mantenga y que vaya funcionando y que esto de alguna manera pues llegue, ¿no?, en este sentido, ¿no?, que se importe, se expanda y se ponga en funcionamiento en otros lugares, y concretamente en España, donde estamos, pues sí que es necesario, ¿no? De que ya sabemos de que hay pues mogollón de gente que está ahí currando, que no está cobrando, pero tiene este miedo, ¿no? Por eso no abandona el lugar de trabajo. Que eso es como lo jodido. A mí me parece como bastante extremo, ¿no? La situación de tener ese pánico de abandonar el puesto de trabajo. Que son como huelgas, entre comillas, son huelgas indefinidas, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Pero son pues huelgas igual como al contrario o a la japonesa, ¿no? Produciendo, pero sin abandonar el puesto de trabajo, que es lo jodido y es lo que te da la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no? Directamente. Pues nada, que si nos querés llamar y tirarnos otra buena alternativa, lo puedes hacer al 93-359-4900. Estamos aquí en vivo en Radio Bronca. Y bueno, esperamos a la gente que quiera llamarnos y colaborar con nosotras en este programa. Siempre decimos que nuestros programas no es de información, sino de comunicación. Nos comunicamos las unas a las otras y así aprendemos, crecemos todas y es la otra forma también de autogestionar hasta nuestros medios de comunicación, ¿no? De eso se trata el programa de hoy un poco, la autogestión. Bueno, ponemos un poquito de música y ahora continuamos aquí.

en el que nos hemos enterado de quién era el dueño, quién se había reapropiado esta propiedad, que fue construida en los años 780 y 785 por Abderramán I, hace 12 siglos, y cómo la Iglesia, pues a través de una ley franquista que se publicó en el año 46, pues bueno, y a partir de ahí, reforzado por los gobiernos de derecha, concretamente el de gobierno de Aznar, pues cómo se le ha ido agregando facilidades y esta impunidad me refiero en el sentido de que, bueno, pues que actúa la Iglesia como si fuese la administración pública, ¿no? Que es como ellos tienen acceso a los registros de la propiedad y no necesitan tener testigos, no necesitan tener notarios para registrar las propiedades. Simplemente, que esto me encanta, simplemente es que el obispo dé fe de que esta propiedad es de la Iglesia. Que es como, me cago en Dios, ¿no? Es como, ¿cómo simplemente un obispo va y dice, doy fe de que esto es nuestro? Oh yeah, ¿no? Deberíamos de empezar a hacerlo. No. Nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Es que claro, tú das fe de que esto es tuyo cuando tú trabajas un lugar y ocupas y te lo has currado y tal. Y es que nadie te cree, ¿sabes? Te llevan a juicio, en fin, ¿no? Es así, ¿no? O sea, por la experiencia, es así. No, no sirve dar fe, solo le sirven a los obispos, ¿no? Es como... Y entonces, claro, lo que a mí me revienta el hígado, ¿no? Es como un rollo de que se actúa como un ente estatal, como la administración pública y es la Iglesia, o sea, es una religión, ¿no? Entonces, igual que, bueno, veníamos, ¿no?, como de la autogestión y tal, pues esto está muy relacionado con la ocupación de tierras en el sur, ¿no? En el sentido de, pues igual que la dictadura, se le han dado las tierras a través de Franco a los terratenientes, sí, pues la gente la ha vuelto a ocupar porque es suya, ¿no? Era de la gente las tierras, pues habría que ocupar, ¿no?, todos estos edificios que la Iglesia se ha apropiado por la cara, ¿no? Sí, entonces estamos hablando que de un lugar que era casi como una especie de histórico, ¿no?, de arqueológico, del lugar, de todo lo que... También la historia que quieren invisibilizar en la península, sobre todo, que es de las otras culturas y demás que han pasado por este territorio, pues lo que ha hecho la Iglesia Católica es desde un lugar que era un centro histórico, que supongo yo que se cobraría entrada o lo que sea de visitas turísticas al sitio, sí. Ahora lo tienen ellos, han dado fe de que es de ellos y sacan el dinero, o sea, todo lo que ingrese a ese espacio arquitectónico, histórico arqueológico, va a entrar directamente a las arcas de la Iglesia Católica. O sea, esto lo hacen reiteradamente un montón de veces con un montón de cosas, ¿no? Ahora lo han hecho con esta mezquita, pero bueno, vamos, tenemos que hacer un día una investigación de realmente todas las propiedades que tiene la Iglesia Católica, porque debe tener de todo, no solamente cuestiones históricas arqueológicas, apropiadas a otras culturas y terrenos demás, sino rurales, terrenos, pisos, edificios, bloques, o sea, la Iglesia sí tiene de todo. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener, un listado de todas las propiedades que se ha apropiado la Iglesia Católica para saber también, bueno, a la hora de pensar, a ver de si este solar lo ocupamos para un huerto, esto lo ocupamos para un bloque de casas, pues una iglesia para un centro social, ¿no? Bueno, por ejemplo, saber qué edificios son de esta gente que, bueno, que tienen su historia, ¿no? Aparte de la historia de la Inquisición, tiene su historia más reciente de esos capitalistas natos. Sí, o sea, la noticia dice que evidentemente, claro, ¿no?, se reapropiaron así, en plan, o sea, se quedaron con la mezquita de Córdoba y esto fue posible por dos milagros, ¿no? Es como... solo le costó 30 euros, ¿no?, el ponerlo a su nombre. Esto fue en el 2 de marzo del 2006. La Iglesia Católica inscribió al inmueble a su nombre. Esto es por dos milagros, que es el primero es que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público. Así, tal cual. O sea, y no pasa nada así. Es que, bueno, no sé. aunque sea patrimonio de todo el mundo, ¿no? O sea, patrimonio público de todo el español, o sea, de todo el mundo, basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenece a la iglesia sin necesidad de notario ni nada. O sea, que ahí no hay nadie. O sea, también estoy a decirle a la gente que va a visitar la mezquita de Córdoba, pues si algún día está cerrada es porque igual hay un encuentro de obispos, entonces la cierra, ¿no? Entonces no puedes entrar. O sea, como que esto pasa también porque como yo es suyo, gestionan ellos, pues puede cerrar y abrir cuando quieran y tal, ¿no? Lo más interesante que este edificio, que tiene 23.400 metros cuadrados en el pleno centro de Córdoba, no se paga el IBI y tampoco la iglesia se ocupa de los gastos de conservación de un edificio tan antiguo, estamos hablando, ¿no? De que hace 12 siglos, ¿no? Entonces la conservación y el mantenimiento de este edificio, pues me imagino que será caro, ¿no? En relación a la antigüedad, ¿no? Pero la entrada que se paga sí que se lo queda a la iglesia. Es como que es chollazo, ¿sabes? ¿No? Yo quiero un negocio de eso. Claro, es como, qué bestia, qué bestia. Es muy, muy bestia. Que también igual es como, no sé si se puede hacer, pero un rollo de, como insumisión en plan de, no, porque claro, ellos, claro, de no pagar, o sea, querer entrar y no pagar, o sea, esto es de todos y de todas, o sea, es como un rollo, no sé, ¿no? Pero, que claro, que en realidad para mí son como este tipo de información, como que esto igual la gente no lo sabe, ¿no? Porque si esta facilidad de tú quedarte, de poner los inmuebles a tu nombre, sin necesidad de testigos, ¿no? En el sentido, sin necesidad de notario y de, tú tienes un acceso libre a toda la información, porque también tienen acceso a los inmuebles, edificios, terrenos que de repente no son de nadie. O sea, ¿qué significa que no son de nadie? Porque bueno, ¿no? O sea, igual pues alguien se muere, ¿no? Y de repente igual no tiene tal o sea, ¿cómo se enteran también de toda esta información? O sea, por eso funcionan como un ente del Estado, ¿no? O sea, tienen acceso a un tipo de información que no cualquiera tiene información de las propiedades o de los inmuebles o de los solares o no sé, es como... Sí, si se supone que para tener derecho sobre una propiedad tienes que estar en esa propiedad más de 30 años. Claro, que antes era menos, se cambió, sí, se modificó. Se cambió, sí, sí. Entonces, creo que era 15 años o 20 uh-huh. años y luego sí, sí. Dijeron, esto puede pasar, entonces no, alarguemos. 15 años, mira, igual permanecen, ¿no? De hecho, muchas, bueno, casas ocupadas de Barcelona se históricas llevan, sí. Ya, claro. ya llevaban, ¿no? Nada, esto sin duda que se enteran que la gente deja de pagar impuestos, que se deja de pagar determinadas cosas, igual hasta le facilita a alguien los datos, ¿no? O sea, claro, tienen en registro de la propiedad y les pasan todos los datos. Porque es muy bestia, ¿no? Así. Yo bueno, directamente ya me cabreo tanto que digo, en vez de las casas de los bancos, la casa de las iglesias, mira. Claro. Bueno, es que aquí que tiene casa, aquí casa tiene todo el mundo y propiedades tiene todo el mundo. Menos me los currelas, ¿sabes? O sea, menos la gente, ¿no? O sea, y no sé, mira. Bueno, yo diría a toda la gente católica, ¿no? Que sienta que esas casas son de su propiedad. O sea, tendríamos que tener una lista ya. Y decir... O sea, solo en Navarra es que hay mucha información muy interesante. Es un rollo que esto es para seguir investigando, ¿no? Porque esto es como... Esto es insólito, vamos. ¿Qué pasa? Que también la iglesia tampoco es tonta, ¿no? Porque ha sido todo muy veloz a partir del 98. En menos de 10 años es donde se han ido aumentando, ¿no? Los bienes y los inmuebles, en plan, no vaya a ser de que lleguen otros, porque claro, también ha estado aquí el PSOE de no sé cuántos años y esta ley no la ni la ha cambiado, ni la ha eliminado, ni la ha tocado. O sea, estamos hablando de que es una ley hipotecaria del 1946, o sea, esto es una ley franquista, ¿no? En plan de que aquí nadie ha reformado esta movida. Pero muy poco rato, ¿no? En menos de 10 años, solo en Navarra se han apropiado como 1.086 bienes. O sea, estamos hablando de mucho. Y esto es una cifra solo de Navarra. Esto es un cabreado de Navarra, ¿no? Que ha hecho este artículo a partir de esta noticia, ¿no? De la mezquita de Córdoba. y que imagínate la cantidad que puede ser a nivel estatal, ¿no? Que sí, vamos, si entre la iglesia y los bancos tienen todas las propiedades, ¿no? Porque si los bancos se van quedando con todas las casas individuales de la gente que no pueden pagar las hipotecas, que no puede que se mueren y lo que llaman la hipoteca inversa, no sé cómo se llama. Bueno, los bancos y la iglesia. Con todas las propiedades de la gente que se muere, sin duda. Yo lo estaría afirmando a esta altura, ¿no? ¿A dónde van? Pero además esta gente no hace ningún tipo de declaración, ¿sabes? O sea, no tiene que mostrar a nadie como nosotros. O sea, que lo único que tenemos para llegar a fin de mes, tenemos que encima dar cuentas en qué nos lo gastamos. Esta gente... Sí, ¿no? Como la información es porque la iglesia no necesita notarios, como cualquier ser viviente en este país. Como se le supone la rigurosidad a ellos, ¿no? Explica el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Desde que se aprobó esta ley hipotecaria en 1946, a los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece y ya está, desde un tiempo inmemorial, para inmatricular fincas, edificios u otros espacios. Ni la administración pública ni los notarios tienen por qué verificarlo, porque esto es una verificación divina. ¿No? Como es divina. Es que es bastante surrealista. A mí me da la sensación esto, claro, de la época en la cual la tierra no era de nadie y llegaban con la cruz y la bendecían y decían, bueno, esto es ahora nuestro, ¿no? Claro, digamos bendecirla, como decir, se cargaron a todo un pueblo y se apropiaron de la tierra, ¿no? Pero claro, es... ¿A quién se le ocurrió equiparar el poder de la iglesia al poder de la administración pública? Pues bueno, esto para registrar terrenos y propiedades, ya Franco, en el caso de los templos, José María, no, Franco ya en el caso del en el 46, José María Aznar con la ley hipotecaria del 46, y luego José María Aznar que hizo una modificación también porque retiró, en el 98, retiró una pequeña excepción, que esto fue lo que ya le permitió a la iglesia arramblar. Que por eso a partir del 98 parecía que ya la de Franco del 46 todavía del todo no era totalmente impune y libre de poder reapropiarte de todo, ¿no? Había una pequeña excepción, pero ya el PP se encargó de dar rienda suelta, ¿no? Para que todo esto, evidentemente, claro, esto solamente se le permite a la Iglesia Católica, no a todas las confesiones religiosas, registrar propiedades que carecían de dueño. En el 47 artículo 5 del reglamento hipotecario puso coto a la ley hipotecaria y excluyó los templos destinados al culto religioso de esta posibilidad. Entonces, esta excepción la quitó el PP en el 98. Entonces, pues claro, pues la iglesia se ha quedado con catedrales por 30 euros. Una catedral milenaria, tal y no sé qué, se la queda por 30 pavos. Incluso lugares religiosos de otras religiones, ¿qué morro que tienen, ¿no? Sí. En plan, eso, ¿no? ¿Y cuánto les cuesta incorporar o registrar la propiedad a su patrimonio? Pues nada, entre 20 y 30 euros. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro denuncia esto porque por el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática, la diócesis se ha apropiado de más de 1.000 bienes del patrimonio navarro. O sea, esto la gente se tiene que enterar, ¿no? Porque ahora mismo que también estamos en una situación también como muy extrema, que la propiedad privada también está ahí como, ¿no? Súper ahí ahogando al personal, dejando a las familias en la calle y tal, y engordando bienes a los bancos, cuando también se han gastado ya la pasta de la gente, pero también se queda con la casa. Bueno, pues joder, estamos en una situación que sería muy interesante de reclamar esos bienes, ¿no? De que se ha reapropiado la iglesia, de ocuparlos, de reapropiarse de nuevo en el sentido de que... Te voy a comentar algo, porque hay una persona que está en 500 por 20, uno de los asambleístas, digamos, ajá, que vive en una casa en Horta, que es de la iglesia, ajá, y que hace 15 años le están haciendo moving porque él pagaba, tenía una renta antigua, ajá, que le pagaba a la iglesia y quisieron subírsela y se ha negado y bueno, está en juicio con la iglesia. Ya ves, es que con la iglesia hemos topado. Es que en Horta tienen un montón de propiedades la iglesia. Había unas casas ocupadas en Horta, de que también eran de la iglesia, y que había gente del barrio que decía que estén los ocupas antes que la tenga la iglesia, que aparte la tenía cerrada, tapiada y llena de ratas y mierda, porque ha hecho la iglesia, cuando ha desalojado, ha tirado abajo todo. ¿No? Este es que hasta que ni les importa, unas casitas preciosas, ¿no? ¡Bum! A tierra. Es que especula, o sea, ¿no? Es que forma parte... Una empresa. Claro, si ya estamos hablando de que tiene esta facilidad y se comporta como un ente público en el sentido como la administración pública, o sea, luego también se comporta como un banco en el sentido que también invierten en bolsa y tal, no sé qué, y se quedan con la... Bueno, pues roban el dinero también de la peña, especulan con las propiedades, se quedan con las propiedades de otra peña que... O sea, ¿no? Que deberían ser bienes públicos, ¿sabes? O sea, esto sí habíamos hecho nosotras cuando fueron los desalojos de Horta, mientras estaban siendo el desalojo, íbamos leyendo cosas porque eran de los salesianos, ¿no? Ahora no me acuerdo muy bien, pero eran de los salesianos. Y nos íbamos enterando que, por ejemplo, alguna de esas propiedades de Horta, los salesianos, ¿qué hacían? Cuando la persona estaba media moribunda, iban hasta la casa, le agarraban la mano, le hacían firmar de que le dejaban su propiedad. O sea, y así, bueno, miles de historias que iban contando la gente de cómo los salesianos en particular, que tienen ahí un mega terreno, un mega sitio, se fueron quedando con todo Horta, ¿no? Que Horta es una zona muy bonita, llena de fincas con huertos y no sé qué, casitas bajas. Pues sí, los salesianos, ahora me estaba acordando. Y así, en cada barrio debe haber cosas propias de la iglesia, que la deben haber, claro, no sabíamos esto que era tan fácil que solo por su propia fe lo pudieran tener, pero también han hecho esto de las propiedades con a los moribundos hacerle firmar. Porque familias, así no tienen que esperar los años. Sí. Claro, o sea, rápido. Simplemente es, ¿no?, dar fe, pero también tienes facilidades para poderte quedar en esta movida de doy fe con inmuebles que, ¿no?, de gente que se muere, que igual no le ha dado tiempo de obligarle a firmar, pero da igual, se lo queda igual, porque claro, si das fe que es tuyo, pues ya está, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Como que esto ha sido un escándalo y esta noticia, ¿no? Por eso ahora se está hablando un poco de esto y esta noticia no me la he inventado ni la he sacado del año 46, ¿no? Esto es algo de ahora, esto está pasando ahora. Pues, ¿qué pasa? Que en realidad son mogollón de municipios y pequeñas localidades que son las que están denunciando esto, porque de todo el Estado, ¿no? Se encuentran con este problema de que ellos han construido edificios y tal y no sé qué, han financiado, han mantenido tal y no sé qué, y al final los propietarios son la iglesia, ¿no? Y como que no llegan a entender el cómo ahora volver a arrancarle, ¿no?, a la iglesia y tal, y como que incluso la información de todas las propiedades y tal, solo en Navarra, en el Parlamento Navarro, esto se produjo en el 2008, pero por una exigencia, ¿no?, de un grupo parlamentario, fue Izquierda Unida, pero que tampoco es algo que se sepa bien, tampoco, ¿no? Ni siquiera está como la información ahí, porque es eso, ¿no? Un montón de municipios y pequeñas localidades y tal se han encontrado con este problema, incluso de que de repente, o sea, es mucho más grave. Edificios que ellos han mantenido, de repente un día ya no era del pueblo, sino era de la iglesia, y no entendían muy bien por qué. Porque al ayuntamiento le saltaba esta información al cabo de unos años después de haber registrado a la propiedad de la iglesia. O sea, no, ni siquiera en el momento, ni siquiera el ayuntamiento, ¿no?, el ente público, no se enteraba de esta información en el momento que pasaba. Entonces, alguien está mirando para otro lado. Claro, alguien mira para otro lado todo el rato, claro. Porque si vienen a registrar tu propiedad a nombre de otra... Claro. O sea, es que es tuya, es pública. Y esta información no se cruzaba. De repente un día, pues la iglesia decía, no, esto ya no es más tuyo, ni de todos, no, ya es mío. Uh-huh. Se siente, doy fe, es mío. No, lo mío es mío y lo tuyo es mío, dice la iglesia. Sí. Claro. Bueno. Hostia, sí, ¿no? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío también. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Bueno, sí, que esta es la situación de la iglesia. Los impuestos también van a la iglesia, ¿no? Cuando hacemos la declaración de renta, también se benefician. Sí, aparte, bueno, todo, la gestión del trabajo, la iglesia tiene, ¿no?, estas cosas para tipo las damas de beneficencia, que ahora se llaman monitoras de casa del religioso, no sé qué. Las antiguas damas de beneficencia dicen, se busca monitora para las carmelitas descalzas, para el no sé qué, no sé cuánto. y para el casal infantil de la parroquita de los pobres. Bueno, siguen haciendo lucro, porque seguramente por eso les pagarán dos duros a las trabajadoras, las cristianizarán, las evangelizarán, les lavarán la cabeza, y encima la gente se cree que está haciendo algo bueno de ayuda a los pobres. O sea, y mantienen todavía este rollo asistencial, ¿no?, de hace años, de formar, bueno, esto, damas de beneficencia, y son trabajos que se publican como... ¿no? Como quien busca un trabajo de cualquier cosa de camarera, pues igual te sale trabajar para la iglesia en estas cosas asistencialistas. Es peor, se está comportando como una ETT. Bueno, es que claro, es un ente público todo el rato. Sí. Es un ente público todo el rato, en el sentido de quitar. Ahora se está fomentando mucho más también, porque esto es una historia, ¿no? Antes de que apareciera como la figura profesional o técnica y tal, no sé qué, de la trabajadora social y tal, esta beneficencia la hacía la iglesia, ¿no? Y ahora se está volviendo a esto, ¿no? Sí, como que el Estado no se está como preocupando de que la gente pues no está comiendo, la gente se está quedando en la calle y tal, y no sé qué. Y ahora que incluso están, incluso, ¿no?, recortando como en el banco de alimentos, si lo gestionan ellas, es como, tú sí, pero tú no, como que la gente... Pero yo creo que no, inclusive la complicidad en esto, ¿no? No creo que el Estado, o sea, creo que encima el Estado deja este papel, claro, porque es muy conveniente, claro, que la gente se vuelque a estos lugares y se vuelva adictiva, ¿no? O sea, porque la peor droga que hay es la iglesia, y todos lo sabemos. Y lamentablemente los trabajadores tienen unos valores en los cuales se relacionan con, ¿no?, que crean estos vínculos de luego sentirse agradecidos, ¿no? O sea, decir, es quien me está ayudando, no, que lo se sepa ahora que es quien te está robando, o sea, quien te está oprimiendo. Porque la iglesia en general, bueno, para mí en particular todas las religiones, pero vamos a hablar de esta que nos toca porque vivimos en un país occidental cristiano y esta es la que domina, y cómo nos lava el cerebro a todo nivel, ¿no? La culpa, la moral, la ética, el cristianismo, la caridad, porque esto que estamos hablando ahora es caridad. Voluntariado cuando quieren hablar de solidaridad, o sea, claro, como que le cambian, porque es el eufemismo, ¿no? Es como le cambian el... Entonces, y la gente, y por eso para mí lo que me da terror es que se confunda un puesto de trabajo con esto que decís, voluntariado, claro, para la iglesia. Entonces la gente dice, sí, he conseguido un trabajo que ha salido en internet para trabajar con no sé qué asociación, y te pones, pero es religiosa, es una asociación religiosa, ¿no?, que está con ayuda a los pobres, con no sé qué, no sé cuánto, que encima deben recibir dinero para eso. No, claro. Sí, pues, pero ¿qué es esto, no? Es que tienen propiedades, tienen bolsas de trabajo para ayuda a la caridad y se forran con el dinero público, porque seguro que el Estado les da dinero para hacer estos programas de ayuda asistencial. Es que tienen de todo, la ideología, porque la religión es una ideología. O sea, lo tienen todos los aspectos, la política... ¿No? Es que si fuese a manos de los creyentes el mantenimiento de todo esto, a ver qué va a tener, ¿sabes? O sea, no mejor, ¿no? Es como, evidentemente, con esta facilidad de yo me llevo los beneficios de la explotación de un inmueble, pero yo no pago nada, y no pago el mantenimiento y no pago nada, ¿no? Es que te sale rentable, el chollo te sale económico y tal. Pero si tuviese que, por los declarados creyentes, practicantes o lo que sea, que dependiera ese mantenimiento, pues ya me gustaría saber qué iglesia se queda en pie, ¿sabes? Bueno, sí, pero los creyentes tampoco están haciendo nada para no denunciar toda esta movida, ¿no? No, claro. Es como, ahí. Sí, es verdad que ahora ya la gente es un poco más crítica con lo que es la institución, no con su fe, como le dicen, ¿no? Con la institución. Pero todavía siguen teniendo esa ideología. Cuando esa ideología de la iglesia se te mete en la cabeza, después es muy difícil sacarte, ¿no? Es como un virus que se mete ahí, te va contaminando todo el resto de las otras células y demás. Y claro, podrán ser críticos con la institución, pero tantos años de machaque, pero machaque. Se reproduce, ¿no? Claro. Sí. ¿No? Esto bueno, es un proceso que ahora que estamos en un buen momento, porque toda crisis es buena para hacer síntesis y movidas, pues es un momento de replantearse también la forma en cómo vamos actuando de forma distinta para transformar la realidad, a ver si transformamos nuestras cabezas también por dentro, ¿no? Y empezamos a pensar realmente lo que es la ideología de la Iglesia Católica, en este caso, en sus bases materiales, como hemos comentado acá con toda la posesión de ilegítima de todas estas propiedades, como en sus bases ideológicas también, de que algún día tendríamos que hacer, bueno, un programa de que siempre decimos de profundizar estas cosas, ¿no? Cómo afecta y cuáles son las graves consecuencias de la ideología religiosa, ¿no? Claro, y sobre todo haciendo hincapié en la ideología religiosa, la complicidad con las dictaduras, ¿no? También, porque que eso es un tema que igual requiere, ¿no?, como profundizar mucho más, pero sí que independientemente del país que hablásemos, esa relación ha existido, ¿no? Esta complicidad con los genocidios, con mogollón de aberraciones en épocas de dictadura en diferentes países, la Iglesia ha estado ahí apoyando, ¿no? Y tanto el escándalo de, pues, todos los bebés robados, ¿no?, de todas las barbaridades en la dictadura, pues o sea, era como bastante también ridículo, ¿no? Salían unas imágenes que era una monjita como súper vieja y tal y no sé qué, y era como era la que había maquinado todo, que tú dices, bueno, igual ella sola, pues igual no sé si le dio como para robar tanto, ¿sabes? Y que hay como más de miles de denuncias. O sea, y hay todo un entramado, ¿no? Una complicidad de mucha peña y mucha peña que ya sean religiosos o no, o que trabajen para la Iglesia, o que, es que estén a favor y protejan la movida. La colaboración fue bestial, fue... Claro. Hasta el hecho de entrar a salas de tortura y entrar para sacar información, o sea... Sí, ponemos un tema de música y ahora continuamos. Creo que tenemos una llamada, vamos a atenderla y ahora seguimos. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha. Bueno, tenemos una llamada de una compañera. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañera? ¿Qué nos quieres comentar? Pues sí, os quería comentar un poco lo que hemos estado haciendo estas semanas y todavía esta semana en la universidad, en la UB Raval, con la colaboración de compañeras de otras facultades y sobre todo de la gente de Mundet, que se promovió también en huelga indefinida y que nos inspiró a promovernos a nosotras mismas en huelga indefinida. Y han sido el Santi Juliols, que son unas jornadas que se han movido en tres ejes. Uno, movimiento estudiantil. Otro, han sido seminarios, que es que cada disciplina hemos estado haciendo seminarios de todas aquellas cosas que nos gustaría aprender y que quizá no estamos aprendiendo. Bueno, de hecho que no estamos aprendiendo. Y minicursos. Los minicursos los hemos estado enfocando en base a un poco los cursos que la UB misma hace en julio y son de pago y tratan sobre temas como sociedad y economía. Entonces nosotras hemos hecho nuestros mini cursos de sociedad, de política, de economía, de medio ambiente y de todos estos temas que nos interesan. Entonces han sido actividades y están siendo actividades por la mañana de 12 a 2 y por la tarde desde las 5 hasta las 8 y media, 9 menos cuarto. Hemos tenido debates, seguimos teniendo debates, seminarios, videoforums y la verdad es que lo mejor de todo es que está siendo un punto de encuentro para que tengamos esos momentos de análisis crítico y de reconocimiento entre nosotras y realmente posibilidad de sacar muchas ideas para cambiar muchas cosas. En cuanto a lo que se nos viene, la privatización de la universidad y del año que viene, de momento el tema de la matriculación, pues no hemos podido avanzar todo lo que deseáramos. Bueno, todo lo que deseábamos en principio, pero sí que es cierto que estamos muy fuertes y que en septiembre las clases no van a empezar, o no van a empezar por lo menos como está previsto que empiecen. Tendremos una primera semana de terminar de promover la vaga para aquellas disciplinas que todavía no han caído en nuestra universidad por lo pronto. Y igual que primaria, igual que secundaria, no podemos dejar que nos privaticen la educación, porque la educación es el futuro y, por tanto, no comencemos el septiembre. Un poco esto, estamos muy animadas y estamos muy fuertes. Pues muy bien, compañera, sabemos que estás trabajando y que estás en tus 5 minutitos de café. Y nada, que queríamos saber un poco eso, ¿no? Porque anti-Juliol quiere decir que en Juliol la universidad hace estos cursos que comentabas que son pagos, son elitistas, y ustedes hacen estos anti-Juliol que tendrían que ver, ¿no? Con lo de la huelga y la autogestión también de la universidad y apropiarse un poco del espacio, ¿no? De que ya es hora de que la universidad también sea de las estudiantes y de las trabajadoras que están ahí. ¿La están haciendo en común con docentes también que apoyan la huelga? ¿Cómo se ha desarrollado esta idea? La verdad es que, mira, chicas, están viniendo profes a ayudarnos a los anti-Juliol. Están viniendo ponentes de todo tipo. Entonces, si vienen a explicar, no pueden ser personas no implicadas. Por tanto, por ahí que estamos recibiendo apoyo. Y el apoyo de la gente de la calle, excepcionalmente, de forma excepcional. Y aparte de eso, pues, es que, en fin, es que no se pueden apoyar, ¿no? No se pueden apoyar. Y de todas maneras, como tengo que dejaros, nada más comentar que esta tarde tenemos el último seminario de antropología, que va a ser un poco diferente a vosotros que hemos hecho, porque este va a ser una apertura de debate sobre qué es lo que queremos tratar en la disciplina a partir de ahora, la construcción de la disciplina. Y de 7 a 8:30, 9 menos cuarto, tratamos resistencias internacionales. Va a venir un compañero griego a hablarnos de la situación allá y va a venir un ultraactivista de las revueltas árabes que ha estado en diferentes ponencias y nos va a hablar un poco también de la situación y vamos a tener debate. Estáis todas invitadas. Y os agradezco muchísimo, como siempre, que me dejéis intervenir y contaros cosas. Recibir un abrazo, yo os tengo que dejar. Vale, un súper abrazo y muchas gracias ahí por llamarnos y mantenernos ahí informadas también. Un beso fuerte. Sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros, comulgados, pero corruptos, y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente, toda la gente. Cojoba, Taína, Siboney, Caribe, Guanajuato Bay, Manicato. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? más tú quieres de mí si todo yo te lo he dado. Con las armas coaccionaron, se colaron, de África se adueñaron y me trajeron aquí. Llanto, lamento, sufrimiento en todo momento, siempre fue así, que violento. ¿Hasta cuándo permitir que me la cuenten? 500 años, basta. Permitir que no te cansa, no te cansa. Pandilla de loco, muñeco de cuerda, cerebro de a poco, perro que te muerda. Plaza, piraza, alfa ya. Nuestros ancestros construyeron las casas, nuestra gente plantó la caña, libertó propiedades con tus mentiras y patrañas. Piraña, fueron nuestros tanques esclavos en este país. ¿Por qué me miras con desdén encima? Te comen mi maíz. Ahora las cosas son distintas, no sudamos en el trapiche, no, no nos venden en la plaza, no, pero no estamos ni en televisión, no quieren negras en casa. Tan bella mi raza, tan fuerte, tan saludable, y cuando abro la boca pa' escutir verdades crudas, de eso no hable. A mí me quieren callar, a mí, porque yo, por ejemplo, parezco una mona, pero soy persona y pienso deprisa. Me gusta la risa, es mi preferida, pero existen tantas otras cosas. Hay en la vida que te creías pequeña, que el mundo iba a estar organizado, sería como tu cuarto polvo, bien pintado. Ni la diosa, ni los dioses han podido equilibrar para mejorar. Entonces debemos pensar que tenemos la que nos merecemos. Explotación, discriminación, pobreza, violencia, sopadera. ¿Quién la merece? ¿Quién la padece? ¿Quién siembra? ¿Quién la cuece? ¿Quién? Tiemblo de alucinaciones super verdaderas. Ya no hay quien controle toda esta loquera. Sí, sí, llego hasta ti, me introduzco en tu corazón, produzco sensación escalofriante, las crudas como picante, calentándote el guiro, arrancándote el suspiro. Saber que se mujerea y escuchar que se corea, que no habrá dificultad, que hasta gente buena calle, que no habrá quien se desmaye. Bruja, tuerca, laye, laye, yo mujer, yo libertad por siempre. A nadie le hago daño, ni una vez al año. Yo, mujer, yo, libertad. A mí, Kimi Nyong'o. ¿A mí qué? A mí, Kimi Nyong'o. A mí, Kimi Nyong'o. ¿A mí qué? A mí, Kimi Nyong'o. Cada quien sabe lo suyo, cada quien. A mi raza, la oprimida, unidad y un puño arriba es. Mi raza, la dolida, la siento aquí, no es mentira. Mis costumbres las cambiaron, mis dialectos aplastaron. Mi lengua la olvidé. Huele, topa negro mata, blanco malo. Huele, topa negra. Angunga, benguela, bombo, bozón, guentodera. Mumbona, mombasa, cananga, yaúde, mapuchí. Mondongo, congo, lumumba, chife, zambese, tanganica, huehue. Bujumbura, luanda, conacri, tumbuctú, lomé. Kigona, Eritrea, diredagua, araré. Kinkamaché, Kinkamaché. Amiki, miñongo. Y bien, aquí continuamos en esta última parte del programa de hoy. Decir que hoy, 23 de julio, que estamos en directo, que puedes hacer tus intervenciones si quieres, llamando al teléfono 93-359-4900 y estás sintonizando pues Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Y ahora, para la última parte del programa, queremos comentar una buena noticia, ¿no? Sí, se ha parado el desalojo de la nave en Poblenou. 300 inmigrantes que viven allí, que aparte de vivir allí hacen sus actividades para sobrevivir, ¿no? De los cuales 270 no tienen papeles. Y bueno, es una muy buena noticia porque es gente que está organizada, que ha sabido pasar el momento. Hubo un intento de negociación con el ayuntamiento que ofrecía para 30 personas que eran las que tenían papeles, una posibilidad de salida de alojamiento, y bueno, dijeron que no. O sea, y para los otros 270 que él sí, entonces. Probablemente, okay. Porque sí. Una vez que fueran, claro. Así es lo que toca, ¿no? O claro, se si van lo, si o. Desalojan, claro. Sí, y lo bueno es que no se pudo dividir, que es la estrategia, ¿no? Que ahí se mantuvieron unidos y dijeron aquí o hay solución para todos o para nadie. Y bueno, creo que es la línea, ¿no? Solución para todos o para nadie. Y bueno, la buena noticia es que bueno, los abogados lo han logrado parar en los juzgados. Había en realidad un proceso ya iniciado en septiembre del año pasado y bueno, la jueza se le hizo saber y decidió que a quien corresponde es a ese juez de turno resolver la situación, ¿no? O sea, como siempre nos quieren colar una tras otra, ¿no? Sí, fue importante también el apoyo y la solidaridad de todos los colectivos y la gente del barrio, porque claro, fábricas así con un montón de gente viviendo, que es su casa de forma colectiva, digamos, de alguna forma, hay en un montón de lugares de Barcelona, y para la sociedad, para las clases gobernantes, digamos, de alguna forma, o los grandes medios de comunicación, esta gente no existe, ¿no? Es como, aparte de que somos inmigrantes y nos invisibilizan, encima se viven en ciertos lugares de forma colectiva y grandes fábricas generalmente porque no tienen otro sitio donde dormir y no existen. ¿Y cuándo existen? A la hora de desalojarlos. Entonces, claro, se habían dado ya hay muchos casos de que gente que, por ejemplo, que ocupan sin techo, que ocupan tierras para hacerse sus casas, ¿no? Sus casillas y todo, los realojan, los mandan para otros barrios, se tienen que volver a hacer sus casas. Gente que han estado en ciertas fábricas también las manda luego para otras fábricas porque también van un poco así, la sacan de un barrio y dicen, bueno, a ver, vayan para allá, ¿no? Y esta situación es que no puede ser, ya no puede seguir siendo así. En Barcelona hay un montón de gente sin papeles, un montón de inmigrantes que no tienen ningún tipo de garantía de nada. Es eso, que lo único que se les depara este destino de Europa Fortaleza es mandarlo a un centro de internamiento. Entonces ya está muy bien de que esto se haga público, que se haga ver y que también siente precedente de que los abogados hayan podido parar este desalojo que estaba previsto para el lunes anterior y se había traspasado una semana para el día de hoy, el día viernes, ¿no? Que se ha parado. Entonces está muy bien, es empezar a buscar estrategias como el programa de hoy, autogestión. Bueno, ¿cómo nos autogestionamos y nos solidarizamos con la gente que está más vulnerable al hecho de no tener papeles en particular, ¿no? Que sabemos lo que te pasa si te agarran. Entonces es una buena noticia esta de la solidaridad, de cómo se han autoorganizado ellas y ellos, ¿no? Para hacerle frente en unidad, ¿no? Sí, el soporte del barrio, ¿no? Que es muy importante. No mirar para otro lado. Claro. Es que últimamente, ¿no? Esa es la frase. No mires para el otro lado, que ahí está, o sea, claro. Eso está muy relacionado con las noticias siguientes. Sí, que es lo que está pasando en los CIE, como dijimos, ¿no? Si te agarran sin papeles, te mandan al centro de internamiento para extranjeros, que ahí, bueno, te puedes pudrir ahí adentro o morir, como ya han muerto varias personas. Y de hecho, siempre se está protestando desde adentro, sobre todo. Lo que pasa es que sus voces no salen a la calle, no se pueden escuchar porque ninguno de los grandes medios los hacen oír, pero están ahí protestando hace un montón de tiempo, ¿no? En este caso vamos a hablar de un chico que está adentro que se llama Ichman. Igual lo sabes pronunciar mejor. El Musajim. Vale. O algo así. ¿No? Está en huelga de hambre en el CIE hace varios días por maltrato policial. O sea, se ha puesto en huelga de hambre para denunciarlo. Y las autoridades lo querían disfrazar con el tema de Ramadán. Que quede claro. Hisham está en huelga de hambre. Se le está maltratando y bueno, y hay mucha presión ahora porque intentan de que deje la medida, los médicos, la policía, y bueno. Le están obligando a comer. Lleva, ¿no? Sí, le están queriendo obligar, lleva 30 días en el CIE y bueno, estar atentos porque supongo que estaremos en estos días buscando la forma de denunciar. Buscando la forma de también dar soporte, ¿no? O sea, el grupo de investigación sobre los CIE no se les está dejando entrar. Claro. Y bueno, y también recordar, ¿no? O sea, está todo el tema del reglamento que dejará en manos de ONG la gestión, que invisibilizará más, que lavarán la cara. O sea, todos sabemos lo que implica cuando la gente... Bueno, la acumulación de todas las denuncias, ¿no? De maltrato y de condiciones infrahumanas y tal, que llevan acumulando desde que existen los CIE. Sí, sí, pero aparte dejar claro, es una privatización también. Claro. O sea, estaría muy bien saber cuántos recursos se destinan ¿no? a estos centros, ¿no? Y cuántos recursos se van a llevar las ONG. Que no van a ser las ONG que están trabajando... para apoyar a colectivos inmigrantes, ¿no? Claro. Creo que dentro de las probables y las que están manejando presupuestos, dentro de Barcelona, creo que es la Cruz Roja. Sí, o instituciones ligadas a la iglesia y demás, ¿no? Son este tipo de ONG las que siempre se meten para... Bueno, la Cruz Roja ya era bastante, estuvo bastante cuestionada en otras movidas, sobre todo en el sur, ¿no? Cuando llegan los inmigrantes en barco, en cayucos, como le dicen, como la Cruz Roja se decía, se ha denunciado públicamente que ha entregado listas de nombres y demás, ¿no? Bueno, no lo tenemos fehaciente, no lo voy a decir con quién es de la Cruz Roja, pero sí que no ayudan en este caso. A mí, ¿no?, me gustaría... Claro, pero también es como eso, ¿no? Igual no tenemos la información exacta, pero también luego hay gente, ¿no?, que está dentro de la Cruz Roja, que es por vocación, en el sentido de que quiere echar una mano y que igual te ofrece como poder utilizar unos recursos de los que dispone, ¿no?, la Cruz Roja. Y hay gente que sí que como que echa el cable, ¿no? O sea, que está ahí como creyéndose la movida y currándose la historia, pero luego, bueno, están los que... Yo creo que esa gente no irá a estos centros, ¿eh? Claro. Tengo casi la seguridad, claro. Pero aparte, generalmente la gente que curra bien termina fuera. O sea, de hecho, sí, ya ha habido, claro, ahora hace nada, un despido masivo de Cruz Roja y una rebaja bastante grande. Y claro, aparte, aplicando la reforma laboral, que es actual, pero que les habían hecho firmar contratos con estas condiciones hace 3 años, pero clavadito, ¿eh? Qué fuerte. O sea, les hicieron efectivos, supuestamente, pero la letra pequeña, que los trabajadores obreros generalmente no llegamos a leer. Pues nada, y estas son la gente que va a gestionar estos centros. Y nada, o sea, nosotros seguimos en la misma línea, no queremos el ONG, cierre, ¿no? Claro. Queremos el cierre. Claro. Queremos que la gente circule por el mundo, claro, y que viva donde quiera o donde pueda sobrevivir, porque al final de todo no nos movemos porque queremos, no, no ha sido nuestra elección, ¿eh? Claro, estamos aquí porque no podíamos estar allá, que quede claro. Y bueno, nada. Por el cierre, ¿no? Sí, por el cierre de los CIES, y también yo le agregaría por la desoenergización de los movimientos sociales, que es una forma de cooptación, sí, al activismo político. A todas las personas honestas que están trabajando de alguna forma o voluntariadas en ONG, saber que los últimos 20 años las ONG no han hecho más que sobre todo destruir los procesos de movimientos sociales, sobre todo las que se van a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no?, con estas cosas de ayudas sociales, o que quieren entrar en los CIES ahora a lavarse la cara con esta nueva reglamentación, pues llamamos un poco a la conciencia y apelamos a la conciencia de las individuas a que recapacitemos, ¿no?, y que el proceso de energización le ha hecho más daño a los movimientos sociales que lo que ha ayudado, que y que sí, claro, que empecemos a entrar en conciencia donde estamos, ¿no?, y cambiar el chip, caridad, no solidaridad, que son cosas distintas. Claro, ¿no? Y aparte que no es una cuestión también como de qué es lo que hacen las ONGs, ¿no? Primero de beneficiarse, ¿no? Sacar un rendimiento y un beneficio de una miseria y de conflictos y de tal. Bueno, que esto ya, que un día podemos hablar también de esto, porque esto ya a mí me parece como súper grave, súper gravísimo. Pero luego también es eso, ¿no? Como no dar soluciones tampoco, ¿no? Se encargan como de parchear, pero tampoco denuncian la realidad de la situación. En fin, o sea, que es que no sirve. O sea, no es la herramienta adecuada si tú quieres ayudar, o sea. No, aparte reproducen los estereotipos de, claro, clase, de etnia y de género. Generalmente, claro, la gente, sí, que trabaja en las ONG lo que reproducen son estos espacios de poder. Claro. Trabajan con sectores populares, empobrecidos en un forma, y que hacen reproducir esto, la población blanca, occidental y cristiana, por decirlo de alguna forma, o atea, da igual, pero que lleva este trabajo adelante con otra gente, está en relación de superioridad y por lo tanto hay una relación de opresión y explotación, aunque su plan para llevar sea de caridad o de ayuda contra el hambre o de lo que sea, basta. Tenemos que decir, basta a las ONG, basta a las ayudas caritativas, basta a esta mega hipocresía de que lo único que hace es generar más desigualdades sociales. Estamos bastante cansadas, sí, de toda esta política que ha sido llevada adelante por el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, las iglesias católicas y demás, como Caritas, y todos los estados que invierten dinero en esto, que ha sido un tapón para que no se desarrollen las luchas de los movimientos sociales. Entonces tiene que quedar muy claro, y quien quiere investigar, que investigue, pero esto, hay datos, hay números, cuánto han destinado cada país para los planes del desarrollo, por ejemplo, a ciertas ONGs, que no han hecho más que destruir absolutamente todo proceso de autogestión. Entonces, sí, esto es, sí, un mensaje directo. No hay medias tintas, ya basta de medias tintas con las ONG, de verdad. ¿No? Yo diría denunciar que toda ONG que entre a trabajar en el CIE es cómplice, claro, y es parte. Sí, ¿no? Totalmente. No hay otra manera de ver. El CIEN no tiene que existir y quien trabaje ahí está trabajando en la represión, en la opresión del inmigrante. No para. No para ayudarles. No para ayudarle ni para evitar. No, su y no importa lo bueno y lo maravilloso que se pinte y no importa lo que cómo lo quieran vender, no se justifica su existencia. Ni que haya higiene, ni que haya salud, ni que haya educación, ni que les den cursillos. O sea, no. Que les dejen circular en libertad, como se deja circular a cualquier capital, ¿no? O sea, así de simple. Claro. Eso, queremos la misma libertad de movimiento queremos, que el capital. Exacto, sí, claro, exacto. Que es como la libertad absoluta. A mí, ¿no? A veces cuando se habla de derecho y de legislación, digo, es que al final la legislación lo que nos está poniendo es los límites, ¿sabes? Sí, claro. Y no quiero que me legislen más. No quiero que me den derechos. Quiero tomarme las libertades. Yo. Claro. No es que nadie venga y me diga, es que hay un discurso de decir, es que tiene que estar en el papel para que se respete. Es que cada vez que ponen algo en el papel nos están jodiendo. Claro, claro. Claro, porque una vez que reglamentan las cosas, todo lo que queda por fuera está penalizado, mal visto, endemoniado, claro, etcétera, etcétera. Claro, o sea, el derecho al trabajo es tu libertad de buscarte la vida de otra manera que no sea asalariada, que no sea tal. El derecho a la educación es la no libertad, que puedas educar a tus hijos de otra forma, con otra gente, en otra movida, y tiene que ser en ese cole y no puede ser en otro, y tiene que comer esto porque yo, el cole le da a tu niña de comer esto hoy, pero tú no puedes elegir, o sea, todas esas, claro, movidas son como, ¿no?, restringir esa libertad de decisión y de cómo puedes hacer las cosas, porque las cosas se pueden hacer de muchas formas, es que es lo interesante, ¿no? No cuando sé. Hablas de la comida del cole, porque no dejan que el niño se lleve su vianda y pueda estar ahí, claro, ¿no? Y decido yo qué come, solo quiero que esté en ese lugar porque tengo que trabajar las 8 horas, por culpa de ustedes. Claro. Y tenés que pagar la comida, si no tenés la beca, tenés que pagarlo, la comida, bueno, la comida basura de comedor, ¿no? Claro, todas sí. hemos trabajado en comedor, sí, sí. Bueno, sí, lo sí. sabemos. Ya sabemos lo que se cuece en los comedores de los coles, ¿no? Pero sí, es como, bueno, la perversidad del derecho, ¿no? Sí, sí. Legal, bueno, por así decirlo de alguna manera. Es bastante perverso en muchos matices, ¿no? Claro. Sí. Pues, bueno, y ahora para terminar así con este bloque, una noticia, bueno, de que ya se empieza, ¿no?, en el tema de la sanidad, en los hospitales. He encontrado ahí un articulillo que ha sido enviado por Raquel Benito y es sobre un médico que quiere como, no da su identidad, ¿no?, pero habla ya de la realidad de lo que ya está pasando, ¿no?, dentro de los hospitales, en el sentido de todas estas reformas que iban agregando, iban quitando y poniendo y tal, iban restringiendo el acceso, de que ya no es para todo el mundo el ir al hospital, ¿no? Y dice así, el médico que atenderá a los sin tarjeta, entre comillas, no concibo de dejar atender a un paciente porque no tenga la tarjeta sanitaria, como no distingo a ningún paciente por sexo, edad, nivel de renta ni raza. Y bueno, es interesante cómo lo plantea y luego da como unas medidas de cómo pueden hacer los médicos para poder atender a todo el mundo. Él resalta hay, de hecho, una manifestación bastante extensiva de una agrupación bastante grande de médicos que han declarado, sí, ¿no?, sí, ya han declarado que ellos, por cuestiones éticas, claro, o sea, claro, de relación de paciente, no dejarán de atender a sus pacientes. O sea, claro, es una cuestión profesional, o sea, y que va relacionada a su juramento, ¿no? Sí. Ahora estaría bien nosotras como usuarias saber qué podemos hacer cuando vamos a un hospital público y nos atiende la administrativa y nos dice, si no tenés tarjeta no entras, ¿no? Entonces, ¿cómo puenteamos la administrativa y cómo llegamos a estos objetores de conciencia que dicen que van a atender a los pacientes? Porque está muy bien declamarlo, pero claro, en la práctica, ¿cómo va a ser? Claro, una de las maniobras es como, que es, bueno, lo que yo haría, o sea, yo te doy mi tarjeta sanitaria si la tengo, ¿no? Claro, eso entre nosotras, ¿no? Claro, bueno, esto también lo dice el médico, ¿no? También es como una movida más de acompañar, de tal, porque sí que podemos leer el texto, ¿no? También. Bueno, quien ha escrito este texto, ¿no? Es uno de los 15 médicos de familia que ya se han acogido a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares. Tiene 36 años, lleva 11 años ejerciendo como médico de familia comunitario. Prefiere que su nombre no aparezca y tal, y no sé qué, ¿no? Nuestro trabajo es atender a la gente, pero los políticos cada vez nos lo ponen más difícil. En los últimos meses su día a día en la consulta ha cambiado mucho. En esta semana recibió la visita de un paciente con SIDA a quien le han suspendido el tratamiento que ya estaba recibiendo en el hospital clínico por no tener el NIE. Llegó desesperado, preguntándome qué podía hacer. En caso de tanta gravedad, la única solución es recurrir a los favores, como siempre hago. Afortunadamente tengo muchos amigos especialistas a quienes, si les explico la urgencia y qué tal, asisten al paciente de otras formas, ¿no? O sea, esto ya es una movida entre médicos, ¿no? Médico especialista, concretamente, en esta movida del virus del SIDA, ¿no? Este es un ejemplo de que la sanidad está dejando de ser un derecho universal. La ministra Ana Mato aseguró que, pese a todas las modificaciones legales incluidas en el sistema nacional, porque esto sí que la ministra lo decía, todo el que tenía ya empezado un tratamiento o que se necesitara como algo de más duración y de que es grave, ¿no? Se mantendría, y esto no ha pasado, ¿no? Los médicos ahora están denunciando también, porque como no nos han explicado tampoco el 100% de la modificación de la reforma, no sabemos muy bien cómo se va a aplicar y tal y no sé qué, y esto solamente se sabe, por suerte, cuando se aplica, pues los trabajadores, los usuarios, tal, cuando se empieza a poner en marcha, es cuando se salen a la luz ciertas cosas que no han salido antes, ¿no? De primera. Dice, pese a las modificaciones legales incluidas en el Sistema Nacional de Salud, los inmigrantes en situación irregular, infectados por el virus del SIDA o enfermos de cáncer, tendrán la asistencia sanitaria cubierta. La palabra de los políticos no vale absolutamente para nada. Y esto no se está produciendo, ¿no? Tampoco. Herramientas para que los médicos puedan atender a todo el mundo. Desde que se aprobara el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, han surgido diferentes asociaciones que ofrecen alternativas a los médicos y a sus pacientes para mantener la atención sanitaria. Una de estas iniciativas es Yo Sí Sanidad Universal. Y creo que esta es la plataforma que se ha montado, ¿no? Que facilita herramientas legales para que ningún ciudadano se quede sin asistencia. Esto ya es una movida legal. O sea, esto ya es otra... Sí, el problema es que no todas somos ciudadanas, ¿no? Porque hay gente que no tiene papel y no es ciudadano. Claro. Eso es otra movida, que no me gusta esa palabra para nada, pero bueno. No, pero hay que decirla porque sí. porque no está todo el mundo incluida, ¿sabes? Claro. Entonces no somos todos ciudadanos. Sí. Las alternativas que ofrecen estas asociaciones son una ayuda, pero no una solución por los inconvenientes que existen. Los médicos podemos redactar un informe para derivarlos a los especialistas y una carta al director general de la asistencia sanitaria, haciéndoles responsable de lo que le sucede al paciente. Pero yo creo que ya llegados a este punto no les importa. O sea, nos quieren muertos, ¿no? Sí. Nos quieren muertas, que... O sea, no les interesa esto. Pero este procedimiento implica un tiempo de espera de que la mayoría de los enfermos no disponen, porque lo normal es que nadie de la administración responda a este tipo de solicitudes. Otro de los inconvenientes es que mecanismos semejantes no sirvan para personas con enfermedades comunes. A la consulta de este médico empiezan a llegar, por ejemplo, consecuencias de la movida del copago. Ya empiezan a llegarle gente, sobre todo pensionistas, le pregunta, le enseña toda la cantidad de pastillas que toma y le pregunta al médico, ¿cuál es la menos importante que puedo dejar de tomar porque no puedo llegar a pagar todo esto? Bueno, esto ya es bastante grave, ¿no? También. El pensionista le pregunta, ¿cuál es menos importante? ¿La de la tensión, la de la circulación, la del colesterol, la del tal? Para dejar de tomarlas, ¿no? Ante situaciones de este tipo, los pacientes también pueden actuar presentando, bueno, reclamaciones y tal, que ya sabemos que esto igual no funciona, ¿no? Para superar esta barrera se están creando grupos de acompañamiento para que la gente no vaya sola dependiendo qué tipo de situación tenga, ¿no? Gente que presente la documentación por el afectado o le apoye en el momento del trámite. La solidaridad va a ser fundamental en estos próximos años, zanja el facultativo, ¿no? O sea, como va a ser fundamental, no básica, o sea, va a ser súper importante. Entonces, claro, se está peleando, ¿no?, desde esta plataforma y tal, para que nadie se quede sin atención primaria, ¿no? Porque, claro, los médicos de familia llevan la prevención, la atención primaria, la atención familiar, es como bastante más amplia, ¿no? Los médicos de familia. Aparte, una de las cosas que denunciaban los médicos es que, claro, las urgencias no te las niegan. Entonces, lo que va a hacer es justamente encarecer el costo, porque la urgencia es algo que sale mucho más caro. el mantenimiento de urgencia, ¿no? Y va, lo que va a hacer es trabar, enlentecer la atención y es que si no te atienden en la primaria, tendrás que ir a urgencia. Claro. Por una gripe, por la garganta, por una diarrea, por lo que sea. Es que no te queda otra alternativa. Y bueno, o sea, nos están engañando por la cara, pero aparte de eso, existe una presión sobre el sin papeles, que es el decir, es que si voy, y además las dudas, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta medida? Si voy, ¿me van a denunciar? Yo creo que no está tan claro tampoco que te vayan a atender en urgencia, en el sentido de que las urgencias también derivan lo que es urgente y lo que no es urgente. Sí, claro. ¿No? O sea, porque tú vas por un resfriado, una gripe, es como, bueno, pues mira, bueno. Que la gente mienta, ¿sabes? Como puede ser cualquier persona. Yo digo que la gente mienta. Claro, o sea, ¿no? Mira, porque he estado con 40 de fiebre. Claro. Sí. Claro, es que terminará así. Te están obligando. Claro. Están obligando. O sea, si yo tengo, que atenderme, o sea, tendré que buscar cualquier recurso. Hay gente, el tema es que hay gente que mentirá y hay gente que no lo hará y que entrará en un montón de miedo, ¿vale? Y aparte de esto, lo concreto, ¿no? Luego está el tema de que para asegurarte tu salud, en la privada seguro que te atienden. Seguro. Sí. Seguro que saldrán unas promociones baratas para inmigrantes, pero es todo clavadito. Sí, sí. O sea, acá no. Pero no lo podemos permitir. Claro. O sea, nuestra tarea como personas que vivimos en este territorio en este momento, siendo inmigrantes internas o externas en nuestro caso, y gente de acá también, llamada a la solidaridad efectiva. No solamente lo que hemos dicho siempre, pasarnos la tarjeta, de acompañar a nuestras amigas y amigos, de tener amigos o colegas enfermeras y decir a ver con quién me puedo atender, sino, es decir, es un atentado contra la vida, ocupemos los hospitales públicos y si no atienden a inmigrantes, no atienden a nadie. Y que de acá no nos movemos hasta que no se eche abajo el Real Decreto. Hay que tirar abajo Real Decreto. No sé qué pasa con los menores de 26 años, ¿no? También los pobres menores de 26 años. Que no hayan cotizado, entran en la misma. O sea, se quedan sin atención. Bueno, tienen que haber cotizado un año. Y los autóctonos mayores de 26 tienes que estar trabajando también. Ajá. Pues no. Si has trabajado y has cotizado, sos mayor de 26, tenés tiempo para... Sí, el tema es los que no... Pero si no estás ahora con esta nueva reforma, si no estás trabajando... Sí. No. Sí. Sí, porque hay amigas que están en paro y no están trabajando, y han ido hace poco al hospital, te atienden. Es de 18, 26 años. De 18, 26 años, si no has cotizado un año por lo menos... pierdes la tarjeta sanitaria. ¿En qué terminará? Que los padres terminarán pagando una sanidad privada a sus hijos, que aparte es la edad en la cual menos atención necesitan. Claro. O sea que la privada se estará beneficiando por la cara, porque tú, por si le da algo en algún momento, le pagarás la privada. Pero bueno, vamos, que todo el Real Decreto este es terrible, es atentado contra la vida, como los que dijimos. Aparte de la Ana Matos, esta lo había dicho, estamos a la altura de Europa, hemos llegado a que la situación va a ser que la tarjeta sanitaria va a ser para los españoles. Venga, más fascista no puede ser, ¿no? Entonces sus comentarios, vamos, ya nos han dejado muy clarito lo que quieren hacer con la salud pública, que es, volvemos a decir, todas las medidas del PP en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con el trabajo, etcétera, etcétera, es un modelo ideológico, no es algo político y económico que quiera recaudar, es mentira, es un modelo ideológico, fascista, que lo quieren llevar a todos los planes de nuestra vida y no lo tenemos que dejar, porque son, bueno, ya sabemos, son la misma continuidad que lo que ha hecho el PSOE anteriormente, ¿no? Porque tampoco es nada nuevo, ha acrecentado lo que estaban haciendo los otros, que es un modelo ideológico, neoliberal, sí, de liberalizar absolutamente todo, que no haya servicios públicos para nadie, que todo esté privatizado. Y no podemos permitirlo. Crear privilegios. Claro, diferencias, desigualdades, aumentarlas, ¿no? Porque realmente nunca hemos estado... En realidad, los que no tendrían que acceder a la pública son los que tienen los fondos para irse a otro lado. Mira, claro, ¿no? Porque que aparte... les van bajando a ellos los IVAs y nos lo van subiendo a nosotros, ¿no? Que aparte por una cuestión de cifras, creo que no conviene. Yo no entiendo mucho de matemáticas. Pero bueno, así estamos. Eso será otro temazo. Igual sí, el próximo programa saldrá, sí, sí, porque eso ya está bien calentito también ahí de... bueno, subida del IVA y demás, ¿no? Y nada, pero... que también ahí se puede sacar eso que tú dices, porque sí que hay beneficios por parte de los empresarios para no pagar ciertas cosas, que esas son las... Como siempre, ¿quién va a pagar el IVA? Pues nosotras. Sí, y ya está, y eso, sí, siempre tenemos que pagarlo todo. Porque los empresarios tienen unas formas de poderse librar de cosas. Claro. Sí. Como facilidades por ser empresario, bueno, en fin, que esa información... Y bueno, nada. Bueno, pues ya estamos ahí pasándonos 3 minutitos ahí de nuestro tiempo, pero tenemos aquí un debate agitado y entonces, claro, nos está costando terminar el día de hoy. Bueno, pues aquí acabamos el programita de hoy. Estaremos sonando en diferido el jueves 26 por la tarde, 5 a 7. El siguiente lunes de 11 a 1 también estaremos en enlatadas, o sea, no colapsar el teléfono, que no vamos a estar en directo. Era hoy, el día de directo, hoy 23 de julio. Pero estaremos todo el agosto por acá también. Claro, sí, aquí vamos a estar porque vamos... Porque no nos vamos de vacaciones. Como mucho a lo que aspiramos últimamente es poder ir a pegarnos un chapuzón la playita un día, a la playa de la ciudad y salirte y quedarte con purpurina por todo el cuerpo porque encima es la arena de la montaña. Bueno, en fin, ¿no? Son playas que ni siquiera son creadas, son artificiales, ¿no? La playa de la ciudad es una muy artificial. O sea, eso es lo que nos queda este verano. Así que, pues nada, toda aquella gente que comparte toda esta misma idea todo este verano y está ahí escuchándonos, pues hacemos un día una... Sí, podemos participar, tal vez en una quedada, programa en vivo desde la montaña de Coicerola, por ejemplo, que estamos cerca. Y al o aire desde libre. La playa, como hizo la tele, hizo un contrainfos ahí desde la playa, que era buenísimo. Ahí con la sombrilla, la cámara, ¿no? El micro. Aquí estamos, no sé qué, la ola, ¿no? El mar de fondo, que es como, qué buena idea. Hacer un programita desde la playa también está bien. Sí, sí. Un poco de agua. Bueno, y la última noticia buena antes de irnos es que han liberado a David, que veníamos haciendo la campaña por su libertad, el preso del taxista, el obrero taxista, que dicen, en Uruguay. Sí. Y qué bueno que estuvo, ¿cuánto? ¿Dos meses? 2 meses. Y lo han liberado, pero con cargos. Entonces el otro chico, Héctor, que también tenía prisión domiciliaria con cargos, la campaña ahora ha pasado, en vez de la libertad, por el desprocesamiento y sin cargos de todos los encausados, que son ellos dos en Uruguay. Sí. Y... pero... la denuncia concreta a este gobierno supuesto progresista, que lo que apunta es justamente a criminalizar lo que es los movimientos sociales, la protesta, en la línea, en la mejor línea, ¿no?, de europea. Mira, estamos acercándonos al primer mundo. Es bastante lamentable, ¿no? O sea, sí, que se ha olvidado el Mujica, ¿no? El Mujica, mira, parece que la tortura hizo mella. Al final, ¿no? Pues sí, pues nada, libertad para todas las presas y presos por luchar en todas partes del mundo y desprocesamiento también de todos los encausados, que aquí en Barcelona y en España, en territorio en general, tenemos muchos y muchas, y ahí estamos, ¿no? Firmes en la brecha. Y sí, esto también va sumando, no hemos hablado el día de hoy, pero sí que lo retomaremos en el próximo. Estábamos recopilando también más información porque también a ver qué va a pasar, ¿no? También estos días siguen deteniendo gente todavía de la huelga del 29 de marzo y estamos en... a finales de julio, o sea que esto no ha terminado y ya el próximo programa seguiremos hablando. Bueno. Pues bueno, pues... A mí me gustaría saludar y a la gente de Barreloña, que claro, se ha desalojado el centro social en el Raval. Sí, bueno, no nos ha dado tiempo de leer ahí el comunicado, pero sí. Digo, pero un abrazo fuerte, digo, y ocupar es resistir, ¿no? Y bueno, un desalojo. Otra ocupación. Otra ocupación, ¿no? Eso siempre fue así. Igual una catedral. Claro, imagínate. Hostia, es que la cosa cambia, ¿eh? Unos conciertitos ahí que ya tienen una acústica ahí como bueno, medio loca. El pretexto ha sido ruina, ¿no? Ajá. Si no me equivoco, o sea que el próximo que sea un edificio nuevo, ¿no? Claro. Está claro. Bueno, pues aquí os dejamos con un tema que se llama Sin Documentos, que lo hizo es una canción que ha hecho una colega que vino aquí a tocarla también en directo aquí en el estudio Rebeldes Sin Sombra. Y nada, os dejamos ahí con el tema y salud. Y rebeldía. Hasta la próxima. Thank you.